1414.com. Bien, esta vez vamos con un recuerdito, nos vamos hasta Argentina, la cantante Salica y el tema es Fuego le vamos a dar. Desde Ayacucho, Perú, y el tema es amor. Thank you. más, esto es lo nuevo de Lógica Estelar. Un fuerte abrazo para ellos, dicho sea de paso, y su nuevo sencillo que se titula Historias de un Baúl. Pero esto es algo más de familia y el tema es Computation Blues. We'll be right back. ando siempre high. Y suena blues en el bus que sale a Magdalena. Y suena blues en el bus que sale a Magdalena. Y nadie me va a bajar porque yo ando siempre high. Ando siempre high. Bueno, vamos hasta Colombia. La banda es NASA Histories y el tema es Zorro. Dicen los grises que no soy normal, que soy muy raro y que me porto mal, que soy una causa perdida y que jamás voy a cambiar. Y la verdad es que no quiero ser igual a los demás. Sentarme bien, cortar mi pelo, quedarme quieto y en silencio. Yo soy un zorro aventurero y solo quiero bailar, cantar. Pero quiero hacerlo a mi manera, que la vida es una sola y el tiempo no me espera. Bailar, cantar, pero quiero hacerlo a mi manera, que la vida es una sola y el tiempo no me espera. Al People desde Lima, Perú, y el tema es Juramentos. Liberando ese tormento. tú. Voy a buscarte en el firmamento y dibujar qué siento para apagar todos mis lamentos. Tiempo para olvidar los pensamientos, aunque me digan que no puedo. Si el mundo va muy lento, lento, muy lento. Tiempo para olvidar los pensamientos, aunque me digan que no puedo. Si el mundo va muy lento, lento, muy lento. No podemos parar. Esto es Igual Correo, viene desde España, es Bravo La Voz y el tema es Volvemos a Empezar. Ayer me importa poco cuando fue ayer. Pegué el oído contra la pared y pude oír gritar. La vulgaridad que recorre toda la ciudad. Me vi, no sé cómo ni por qué, sumido a un bando y dentro de un cuartel. Si yo no sé luchar, voy a desertar, porque esto es un conflicto artificial. Cayendo solos, disociados de la mano. Siguen sometidos al impulso que les ciega. Se abrazan los extremos otra vez, se arrastran a la charca y otra vez, culpamos a los mismos y otra vez. Ayer importa poco cuando fue ayer. Pegué el oído contra la pared y pude oír hablar a la mediocridad que recorre toda la ciudad. Bien, vamos cerrando. Esto es algo de, que viene desde el Uruguay, son los nuevos creyentes y el tema es el cielo a pie. Siento el llamado negro de la noche, siento alarido en el pecho devociones. Voy caminando derecho, tentaciones. Ando de vuelo por el cielo a pie. De camino me alejo de los dioses. Igual derivo errores, los peores. Me vigilan todos tus halcones. Ando de vuelo por el cielo a pie. Hoy llueve más que ayer y desconocen lo que pasó, condicionó lo que hoy se come. Están mirándose, algo suponen. Andan de vuelo por el cielo a pie. Siento el llamado, sí, siento el llamado. Siento el llamado, sí, siento el llamado. Siento el llamado, sí, siento el llamado. Oh. A pie de tus pelos se sacan nuevos colores. Voy coloreando paredes con nuestros nombres. Estilo nuevo siempre en canciones. Se ven de vuelo por el cielo a pie. Como los días y como las noches. Catulina con todos los países. Sus animales, todas sus cicatrices. Se ven de vuelo por el cielo a pie. Como los días y como las noches, cartulina con todos los países, sus animales, todas sus cicatrices, se ven de vuelo por el cielo a pie. Siento el llamado, sí, siento el llamado, siento el llamado, sí, siento el llamado, siento el llamado, sí, siento el llamado. Desde Cajamarca, Perú, la banda Gredel nos traen el tema Sombras. Thank you. vamos hasta La Paz, Bolivia, para escuchar a Sausario con la canción Inanición. Thank you. La banda peruana Aeropajitas nos trae el tema Borracho. La banda se llama Malibu Lo-Fi, viene desde la zona norte de Buenos Aires, Argentina, y nos trae el tema Skate y Bici. Desde Lima, Perú, escuchamos a la banda Los Pulpos con el tema Malos Recuerdos. Recuerdo la plaza de Girón Caraballo. desde Quito, Ecuador. Escucharemos ahora a Antipáticos con la canción Baila para mí. Desde Cajamarca, Perú, la banda Las Ratapunks nos traen el tema Ministerio. Lo que quieras es el tema que nos trae desde Madrid, España, la banda Casuales.